¿Cuál es su nombre? Vicente Pérez. ¿De qué organización es? De la Asamblea Popular de Putaendo. ¿A cuánta gente agrupa la Asamblea Popular? Mira, en este minuto nosotros hemos logrado recopilar más que momentos de asamblea, destello de asamblea, pero permanente. En este momento hay una mesa de 10 personas que está organizando un congreso en todos los territorios dentro de la comuna para que sea realmente una expresión del conjunto de la clase obrera y del pueblo. Y paralelamente a eso, lo dinamiza mucho, acabamos de formar hace 2 semanas la coordinadora del Valle Aconcagua, que son 10 comunas, la provincia de San Felipe y los Andes. Y en esa mesa se está trabajando por lograr un principio de asamblea y un proceso de asamblea y organizaciones populares en todas las comunas. Pero hay una mesa que está compuesta por la Asamblea de Putaendo, como integrante de la mesa, la Asamblea de los Andes y la Confederación del Cobre. Así lo determinó la Asamblea del Valle. ¿Cuáles son los problemas o los temas que les interesan a ustedes? Mira, en este minuto nosotros tenemos el problema fundamentalmente, por ejemplo, de la precariedad en el trabajo, en el caso de los temporeros, fundamentalmente una comuna agrícola en este caso. El otro problema que tenemos son la gente que está integrada a la asamblea, que son los del retail, del líder, que ellos lograron con esfuerzo propio romper con los multirut, por ejemplo, que todos conocemos lo que es el multirut, y negocian directamente con las empresas que representan a líder y además retail de la zona y del país. Estamos con la Confederación del Cobre, que hoy día a nosotros nos crea un problema, porque ellos están en un proyecto que le llaman 244, una sigla, un concepto de ellos, de los mineros, o sea, del proceso minero en general, para subir la producción un tercio más. Pero eso significa deteriorar más el valle que está deteriorado, de aquí al norte, de Putaendo hacia el norte, si tú quieres llamarlo así, de la provincia de Aconcagua. Y nosotros pensamos de que si la riqueza de toda la minería chilena estuviera en manos de los chilenos, no habría necesidad de violentar tanto el planeta, tanto el medio ambiente. Entonces, uno es que hay empresas que son extranjeras que están entrando en todo el cordón minero hasta Caimán y más allá. Entonces, ¿por qué seguir deteriorando los valles en circunstancias que tenemos cobre suficiente para dejar la bolsa de Londres, por ejemplo, la bolsa de metal? El otro problema que nos preocupa es el problema de la salud, fundamentalmente, en donde cada vez más se privatiza más y somos peor atendidos. Y naturalmente que la educación y el problema de la previsión. O sea, son los ejes fundamentales en los cuales se está moviendo el conjunto de la población, pero en el caso nuestro fundamentalmente el agua, que por un lado nos explota el val, que no nos da ni el agua pura ni el agua con la presión suficiente y nos cobra cantidad estratosférica, y que la saca del mismo canal que es nuestro, como campesino, que es una zona campesina. El problema del agua se presenta también en la zona aladeña, nosotros, que fue, por decirlo así, robada por Pérez Lloma y compañía, casi gran parte de la concertación, está con las manos sucias en eso, y es un problema también transversal en el valle, el problema del agua. Quizás con particularidades, como en el caso de Putaendo, que 4 personas manejan la Junta de Vigilancia por acciones, es como una acción privada. Esos serían los problemas. ¿Se sienten representados por algún candidato presidencial? ¿Conversaron sobre eso en la Asamblea? Conversamos sobre eso, pero mantenemos a la Asamblea independiente de los candidatos. La Asamblea no se pronuncia por ningún candidato, una resolución. Naturalmente, si me pregunta a mí en lo personal, creo que el problema electoral lo planteó y lo analizó el pueblo por instinto, si se quiere llamar así, en las municipales, donde tenemos un alcalde elegido con el 7% en el caso de Arica, del universo electoral. En el caso de la zona, ningún municipio pasa el 35% que del universo electoral. Por lo tanto, por instinto el pueblo está rechazando este sistema electoral, que además lo cuidaba y lo protegía un miembro partidario de la dictadura. Entonces, naturalmente que hoy día, con todo lo que significa la tradición popular, nos encontramos con que va a concurrir más gente a votar, pero creemos que las estadísticas lo están demostrando, que las alternativas que podrían ser alternativas no pasan de 2%, y sigue siendo el binominal el reinante en el proceso. Por lo tanto, la Asamblea... ¿El trabajo de ustedes no pasa por la electoral? No pasa por la electoral en este minuto. Ya. No por un problema principio, sino por un problema de lo prestigiado que está. Ya, pues, muchas gracias.